Nuestro primer conductor volverá el lunes aquí a presidir la mesa de Hoy Más Que Nunca. Somos, como decía Enrique Muñoz, así es la vida, hay que achicar la mesa, vieja, nos vamos quedando solos. No. Porque, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque somos menos, porque no está Francisco, porque no está Eduardo, pero está María Ángela Borde, ¿verdad? Buen día, ¿qué tal? Buen día, Mariana. Buen día para todos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Y llegó la lluvia, llegó, viste, que estaba y la lluvia llegó. Y la, eran las placas y viene la tormenta. Bueno, llegó a la noche, sí, cuando estábamos dormidos, algunos lo habrán escuchado. Tormenta en la hora anterior, ahora llueve en la ciudad de Buenos Aires. 10 grados 2 de temperatura, el pronóstico para hoy es que hacia la tarde-noche mejora. Hay vientos regulares del sector sur con ráfagas, la máxima llegaría a los 12 grados. Ajá. Y se mantiene lo que decías para el fin de semana. No, sí. Ese bajón de temperatura que vendrá, ¿no? Bajón de temperatura, es cierto. Sí, me contó el rumoreador, buen día, sí, que hablando de la lluvia, sí, usted, Hugo Paredero, estuvo hablando sobre dónde va la gente cuando llueve. ¿Puede ser que esté...? Sí, estuve hablando ahí en el programa de encuentro que conduce el querido Emilio del Huercio, el ¿y dónde capo va? Porque todavía no lo sabemos. Es una cosa que me gusta. Que una pregunta no tiene respuesta. ¿Dónde va la gente? En un momento de la canción de Pedro y Pablo dicen corren sin ver, corren, sí, sin ver. Y esa imagen, corren sin ver, ya está diciendo, no importa dónde van, quieren guarecerse, ¿no? Pero es una pregunta poética. Quizá por poética no necesite respuesta. Hoy es el día del lector, amigos. Hoy es el día del lector por ley, ¿eh? No, acá nada de joda. Ley 2480, ¿coincide con quién? Con el natalicio de Jorge Luis Borges, alias Giorgi, el one del top ten, diríamos, ¿no? ¿Eh? ¿Quién lo saca allá del primer puesto a Borges? Hay muchos que quieren, yo, dice Marechal, yo, dice Bioy Casares, yo, y Borges. Y él también, Borges también lo quiere sacar. Borges también lo quiere sacar. Desde Ginebra no da declaraciones, ¿eh? 113 años de nacimiento de Jorge Luis Borges, por eso es Día del Lector, prepárate para el concurso, tenemos libros para regalarte. Y vamos a la información, porque la hay, ¿no, Walter Gubar? Así es, pero primero te quería hacer, buenos días, sí, primero te quería hacer un comentarito de Borges. Él tenía la gracia de estas cosas provocativas, estas chicanas que usaba de manera bastante permanente, que decía, yo no me destaco por lo que escribí, en todo caso me destaco por lo que he leído. Exactamente, y eso, esa frase que vos acabás de recordar, consta en el decreto este, por el cual se dice que es el día del lector, ¿no? Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído, supo decir Jorge Luis, que es también una manera, ¿viste? Desde arriba cualquiera dice eso, ¿no? Seguro. Desde arriba, pero bueno, es una frase siempre bienvenida, sí, como todas las de él. Él lo dice de verdad, ¿eh? Sí. Él lo dice, me parece que lo dice totalmente sincero. Bueno, tenemos el orgullo de tener un escritor tremendo, tremendo, más allá de sus patinadas ideológicas y de sus ironías a veces desubicadas, por un contexto social en el que las puede decir, ¿no? Pues tenemos un escritor supremo, un tipo que nos enorgullece, ¿no? En literatura, Borges, Argentina es mundial por Borges, ¿no? Bueno, Walter. Vamos al mundo, entonces. Sí, vas a contar una buena noticia, ¿cierto? No. Para buenas noticias, quedémonos acá. La primera noticia es que Noruega condenó a 21 años de cárcel al ultraderechista Anders Breivik, que perpetró en junio del año pasado la masacre. Primero detonó un coche bomba en la capital noruega, en la ciudad de Oslo, y posteriormente en la isla de Utoya. En total murieron 77 personas, la mayoría de ellos eran jóvenes que integraban un campamento de la juventud del Partido Laborista. El tribunal lo consideró que Breivik estaba en su sano juicio. Esto es muy importante porque obviamente que los familiares no querían que fuese recluido en un instituto psiquiátrico, sino que cumpliera una condena efectiva. Y el propio Breivik, esto es lo curioso del caso, decía que si lo consideraban demente, él iba a apelar porque él había actuado en defensa propia, aunque obviamente las 77 personas a quienes asesinó no tuvieron ninguna posibilidad de defensa, estaban absolutamente desarmadas, pero es parte de este alegato político de este ultraderechista neonazi noruego, ¿no? Y si nos quedamos un poco en Europa, el otro tema que sigue ocupando la tapa de los diarios es la controversia entre Gran Bretaña y Ecuador por el asilo, la concesión del asilo a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Gran Bretaña, a diferencia de lo que ha pasado en algunas otras oportunidades con la Argentina, en este caso con Ecuador, parece que está metiendo de alguna manera violín en bolsa, porque le ha pedido a Ecuador retomar las conversaciones. Esta es una señal positiva que se da justamente el mismo día en que el tema del asilo político Assange va a ser tratado en la OEA. Digamos, Ecuador consiguió una unanimidad, inclusive de aquellos países que ideológicamente no comulgan con Ecuador, como por ejemplo la Colombia del presidente Santos o el Chile de Piñera, consiguió una unanimidad latinoamericana para tratar el tema en la OEA. Esta es la palabra del presidente Correa en una entrevista exclusiva con la televisión rusa. Eso aglutinó a todos los pueblos de Sudamérica y le diría de Latinoamérica y muchas otras partes del mundo en respaldo al Ecuador, porque sería una barbaridad, una amenaza intolerable que destruiría uno de los principios civilizatorios de los últimos siglos, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Entonces, básicamente eso, no el asilo, eso es lo que genera la respuesta del ALBI de UNASUR. Agreguemos a esto que la famosa duda esta sobre la posibilidad de extradición a Estados Unidos se ha incrementado mucho en las últimas horas gracias a revelaciones de un diario australiano. Recordemos que Julian Assange es australiano y el diario Sydney Herald Morning publicó cables secretos entre la diplomacia australiana justamente y la norteamericana, en los cuales se deduce que evidentemente, tal como dice el ex juez Baltasar Garzón, a Julian Assange en Estados Unidos le espera un juicio que además es secreto. En general los juicios por espionaje en Estados Unidos son secretos hasta que el encausado está detrás de las rejas, por espionaje, por apropiación y uso indebido de material clasificado, bueno, una larga nómina de cargos que evidentemente terminarían confinando a Assange a alguna de las tantas cárceles públicas o de las cárceles secretas con que cuenta Estados Unidos. Y en esta otra breve parte de la entrevista de la televisión rusa, Correa habla de su relación con Assange. Me demostró en esa entrevista Julian Assange que conocía muy bien lo que estaba pasando en Ecuador, los procesos de cambio revolucionarios que se están dando aquí, para bien, en función de la justicia, eliminar la pobreza, en función de las verdaderas libertades, entre ellas la libertad de expresión. Entonces se mostró muy conocedor de la realidad ecuatoriana y hasta admirador de este proceso que está sucediendo en Ecuador. Y por supuesto, pues pese a la distancia, a través del Skype, me parece que hubo una empatía. Así que supongo, incluso hasta cierto grado de confianza, ¿no?, con el entrevistado, en el sentido de que somos personas honestas, de buena voluntad, respetuosas de los derechos humanos. Entonces creo que es muy plausible que esa entrevista haya sido uno de los factores para que Julian Assange haya escogido pedir asilo al Estado ecuatoriano y haya decidido refugiarse en nuestra embajada en Londres. El presidente Rafael Correa, entrevistado, como decíamos, por la TV rusa. Hablando de Correa, Walter, hace pocos días se conoció que el gobierno del Ecuador decidió cortar todo tipo de publicidad hecha por el gobierno en medios privados. Terminó así con la polémica sobre a quién, dónde publicita, dónde. A partir de ahora dijo, este gobierno solo va a hacer publicidad en los medios públicos. Ah, mira, pues. Es un dato ¿Te quedó claro? Interesante, porque había toda una polémica sobre el uso de la publicidad oficial en los medios privados del Ecuador. Ecuador es un país donde los medios públicos no tienen un gran desarrollo hasta la llegada de Correa. Cuando llega Correa no había televisión pública. Bueno, Correa cuenta en la entrevista que él hace mención aquí con Assange. Él le dice que cuando él llega al poder había 9 cadenas de televisión privadas y 7 de ellas pertenecían a bancos. Digamos, lo cual es una frase, digamos, es un concepto lapidario de lo que era la televisión en Ecuador. ¿Y eso tendrá algo que ver con que Ecuador no tenga su moneda propia? Bueno, eso tiene que ver con una herencia de la cual deberíamos hacernos cargo de la parte de la cuota parte que nos toca ¿no? De un señor llamado Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Ahí está. Horacio Prado, te noto taciturno, ¿puede ser, no? No. Me vi un partido bárbaro anoche. Si fuera una jornada normal en el ámbito deportivo, empezaríamos hablando del partidazo lindo que fueron anoche Colón 3, Racing 1. Ajá. Pero los títulos de los diarios y la realidad se nos impone, ¿no? Que con el problema de la AFIP persiguiendo a los empresarios del fútbol que han hecho pases fraudulentos, o por lo menos sospechados de haber sido hechos bajo un paraguas de fraude. De todos modos, si yo me enfocara en el partido de anoche, te diría, hay un par de chicos de Colón de Santa Fe que sí. Te dicen que siempre acá, como decía Adolfo Pedernera, este es un país que usted siembra tapones y crecen jugadores de fútbol. Pero entonces, ¿por qué no está bien el fútbol argentino? Porque está ese tumor maligno de los empresarios y los negociados y la sospecha permanente de que no se están haciendo los negocios como corresponde. El Estado argentino está dando 825 millones de pesos para Fútbol para Todos. Es el principal ingreso de los clubes de hoy y nadie sabe qué hacen los dirigentes con ese dinero, porque los clubes se endeudan cada día más, sus cuentas están peor, y las cuentas y las billeteras de algunos dirigentes y de la totalidad de los empresarios cada día está mejor. No se puede perder de vista que el huevo de la serpiente está en Europa, está en la FIFA. Es como el Fondo Monetario, uno de esos cuevas, nidos de buitres. De ahí nace el drama chiquito de la quiebra de los clubes en todo el mundo, ¿no? Quiebran allí mismo para lavar dinero y son vaciados de jugadores y de talento y de juveniles los clubes nuestros. Otro ejemplo del partido de anoche. Hubo un chico centurión de Racing que el domingo pasado la rompió contra Independiente. Automáticamente salió su representante a decir, bueno, ya está, ya lo vamos a vender, se va en junio. Menos de un año, ya un chico de 19 años se tiene que ir afuera, ¿no? Es un pacto de caballeros que lo vamos a dejar acá hasta junio. 19 añitos. Consecuencia, en el partido de anoche, el pibe centurión ya no tocó la pelota. Corrió como un pájaro loco. Corrió, chocó. Corrió, chocó. Se olvidó de jugar, no sabe quién es, no sabe para qué está dentro de una cancha. Enloqueció. En 24 horas no le dieron tiempo a decir un poco, bueno, dejalo jugar un par de temporadas, diseñá una estrategia de negocios a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, no de esta inmediatez. Hoy las titulares de los diarios, los principales diarios, están todos, no todos, pero por ejemplo Clarín tiene 35 jugadores, los pases más resonantes del último de estos días, del último cierre del libro de pases, todos bajo sospecha por la AFIP. Hoy a las 3 de la tarde, el titular de la AFIP, el señor Echegaray, va a hacer una conferencia de prensa para hablar de esto. Se habla hasta que la posibilidad de que no se juegue la fecha, porque sin los 35 carteles principales del elenco no puede haber función, ¿no? Esta sería un poco la idea. Yo soy partidario de que se juegue de todos modos, que se juegue con lo que hay, que se blanqueen las situaciones, porque no se puede sostener una mentira prolongada durante tanto tiempo a la luz pública, ¿no? Nadie sabe a qué dólar se están haciendo las transferencias, por qué Jonathan Botinelli llega a River libre, pero River se lo compra a Unión San Felipe de Chile. Es un absurdo. Clubes de Montevideo que no existen. Clubes de Rafaela vendiendo jugadores de precios millonarios. Entonces, este dedo en la llaga que se ha puesto es fantástico. A la cola de esto, Hugo, sí. Está la suspensión de la Bombonera. La cláusula de la Bombonera, ¿no? Que también te muestra cómo es todo un entramado que no conduce a ninguna parte. Y te dejo un dato. ¿Clausura por cuánto tiempo? Una fecha. Ajá. Una fecha por haber intentado lastimar por la agresión contra el banco indefenso. El muchacho de Pilar. Claro. Entonces, hay un dato que esto es más para Corolo, pero yo digo, me hago el Mariano Moyano, ¿no? Cuando vengo con estas cosas. Pero vos sabés que es para observar que el juego en general, el deporte en general, sí. Es como un lugar de tregua, donde todos los combates que se dan en todos los ámbitos de actividad, por las razones ideológicas, políticas que uno quiera detectar, en el deporte se permite una tregua. Aquel caso de la diplomacia del ping pong que permitió acercar a Estados Unidos con China es el caso emblemático. Sí, sí. Pero te lo cito porque hoy La Nación, por ejemplo, se permite en los suplementos deportivos hacer una nota destacando que funcionó bien y que se va por un buen camino con la aplicación de las medidas de admisión, con ese sistema de poner el dedito para las huellas digitales. Se ensayó en cancha de San Lorenzo la fecha pasada y se va a volver a usar en River San Lorenzo el próximo domingo. Y La Nación destaca que esto es una buena iniciativa del Gobierno Nacional, que se va por buen camino, y pone el dedo en la llaga de manera pertinente, diciendo, pero el problema de fondo son los dirigentes, porque los dirigentes son los garantes de este estado de cosas que es calamitoso. Es calamitoso. En Brasil lo resolvieron a lo Alejandro Magno, cazaron la espada, ¡pum!, le pegaron al nudo y se cortó el nudo. Acá se opta por la política, en buena hora. Y hoy a las 3 de la tarde vamos a ver cómo avanza esto. Después también tenemos un audio para lo de Boca. Los chinos tienen en el I Ching un hexagrama que se llama la mordedura tajante. Sí, señor. Que quiere decir que cuando tenés algo atravesado, digamos, tenés que morder tajante para que lo que tenés que despedir lo despidas y lo que tenés que tragar lo tragues. Pero así pasás a una nueva instancia para no ahogarte, ¿no? Así que bueno, la mordedura tajante. Sabes que hablaba recién Horacio de la nación, del dedo puesto en la llaga o puesto en los dispositivos, y veo en la tapa justamente de la nación el dedo de Macri. ¿Dónde está puesto? En una caja de CDs de tango que le está regalando a un señor que, por ejemplo, en la tapa tiene el pelo de determinada manera y en una foto interior, es de la Sota, me refiero a de la Sota. Ajá, el gobernador. Sí, que cada 5 minutos le cambia. ¿Sabes que le cambia el peinado de la Sota? O sea, vive, muta, tiene algo, el pelo de la Sota. Porque la gente dice, sí, el quincho de la Sota, mirá cómo lo tiene. No, ya no tiene quincho. Vida propia. ¿Tiene vida? Claro, no es Soldán, que lo vemos a propósito de Rímolo. Vos lo ves acá en 5 minutos. A los 10 minutos crece, se despeina, baja. Es una cosa increíble. Es como un holograma. Pero quizás el problema sea la cabeza por dentro de él, ¿no? No, el problema es que cuando uno ve esta foto, sí, donde Macri le regala a De La Sota en una colección de discos de CD de tango, piensa, ¿pero qué hacen Macri y De La Sota mientras en la provincia hay una protesta gremial que termina con heridos, detenidos, una represión en Córdoba? Y ellos sacándose esta alegre foto que está reproducida en todos lados. ¿Y por qué se vieron? La foto, ¿son amigos hace tiempo? Justo dio, pero dio la casualidad, fíjate lo vos, que son estas cosas, ¿no? Que en el día de ayer se tenían que encontrar y hacer una foto para que salga hoy en todos lados y el fin de semana en las columnas políticas de los editorialistas más destacados. Claro, Macri está diciendo en la foto, escuchaste este cambalache, es un tema bárbaro. El niño Mauricio. Va a gustar. Y el niño Mauricio va a decir, para que vean que no soy antiperonista. Ahora, De La Sota no le regaló nada de cuarteto. No le devolvió la gentileza, ni siquiera le dio la receta de su champú. Así que este tema, esta foto, pero sobre todo lo que está pasando, donde dice también La Nación que se arma un frente opositor, un frente contra la reelección, porque no, bueno, lo que se está haciendo, dice, porque no se puede perpetuar el gobierno de ahí en el poder. Yo creo que estos tipos se van a perpetuar en la oposición, pero por sí mismos, porque es una foto que vos vas al archivo de hace 20 años o de hace 15 años y es seguramente la misma. Y lo vas a ver a Macri, lo vas a ver a De La Sota, y seguramente le está regalando los mismos discos, lo único que es diferente, que tenía menos pelo De La Sota. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. Escarapela, bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana. 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Sábados. 8 a 10. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mafu. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Quita de Merlo. Eduardo de Santiago de Chilo. Del desde el Bolsón, Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Tu Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Mariana, hoy más que nunca los teléfonos para que la gente se comunique con nosotros y no nos deje solos. 0810-222, 0870 y el 4999-8700. ¿Alguna novedad meteorológica? Vamos a recordar que cesó el alerta meteorológico ya por lluvias intensas. Rige, sí, una alerta por vientos intensos, pero es para la zona cordillerana, para Catamarca, para La Rioja, la zona cordillerana de Salta y también de San Juan. El que tenía que ver con norte de Buenos Aires por las lluvias intensas y la tormenta localmente fuertes, bueno, eso acaba de cesar. Vamos a los datos del tiempo, que ha bajado un poco la temperatura, 9 grados 8 décimos, cielo cubierto, con tormentas, humedad 97%, hoy la máxima alcanzaría los 12 grados. Muchas gracias, Mariana. ¿Walter? No, a propósito de lo que comentaba Adrián sobre Córdoba, me quedé con otro tema que, obviamente, que además de este encuentro entre de la Sota Macri y de la brutal represión que se dio ayer en la ciudad de Córdoba, hubo otro dato que vincula a Córdoba, que es la presentación de Miguel, del CEO de YPF, Miguel Galucho, en el Council of Americas, en el Consejo de las Américas, que está reunido, donde habló, me pareció absolutamente llamativo, la posibilidad de prospección de petróleo en la provincia de Córdoba. Esto es casi diría novedoso, ¿no? Porque no, digamos, Córdoba hasta ahora no estaba considerada dentro de las provincias petroleras, al menos en la época en que yo me tocó hacer la primaria y la secundaria, ¿no? Y dentro de esa misma reunión hubo otra aparición para mí muy interesante en muchos sentidos, que fue el CEO de Chevron. Chevron es una importante petrolera norteamericana, y lo curioso de la presentación del CEO de Chevron, que habló muy bien sobre la Argentina, es que esta persona es de origen iraní. Digamos, una empresa norteamericana que tiene como CEO a una persona de la nacionalidad a quien el gobierno de los Estados Unidos considera más o menos el demonio sobre la tierra. No es la primera vez. Yo recuerdo un CEO muy, cuando todavía tal vez no se llamaba CEO, en la Coca-Cola, que era cubano. ¿Cuándo se impuso el CEO como denominación? En la época de esta foto, en los 90. Sí, en los 90, exacto. Es en la época del neoliberalismo, ¿no? Claro. Pero bueno, de todos modos, este iraní pareció, por un lado, muy informado sobre el tema argentino, elogió mucho las posibilidades y las perspectivas de Chevron en la Argentina, lo cual, de alguna manera, puede ser que acerque estas posibilidades, estas necesidades asociativas que YPF anda buscando, tanto por el lado de Chevron como por el lado de las petroleras chinas, las petroleras rusas, etcétera. Y también Argentina, hay declaraciones al respecto de Eduardo Hrnekian, que dice que él estaría dispuesto a invertir en YPF, el empresario Hrnekian, hombre relacionado con los medios, con la industria textil y sobre todo con los aeropuertos. Mientras tanto, el ministro de Planificación debido se despachó, ¿no? Hablando de Repsol. Ah, sí, bueno, es que es un tema recurrente, y además creo que la palabra debido tiene mucho que ver con que siga habiendo en la prensa española, fundamentalmente, un apoyo groseramente incondicional, digamos, ¿no? Sí, que, sí, la palabra es justamente grosero, ¿no? Una de estas defensas patrioteras, que podría justificarse en el caso de los diarios, absolutamente, abiertamente franquistas, pero hay otros que, por el patrioterismo con que el franquismo manejó en muchísimos temas su política, ¿no? Durante el gobierno de Francisco Franco, pero aquellos diarios que nacieron, digamos, con la democracia española y que supuestamente eran al menos progres en algunos temas, hoy tienen un discurso más franquista que el diario ABC, que siempre fue abiertamente franquista, ¿no? Más franquista que el Papa, ¿eh? Impresionante. Horacito. Te voy a completar, Hugo, el tema de la suspensión de la cancha de Boca. ¿Por qué la suspendieron? No solamente porque le tiraron ese cartel tratando de herir a los del Banco de Suspensión Independiente, sino porque faltaba el techito de acrílico que protegía ese banco. ¿No es cierto? Lo dijimos ayer, vos recordaste que estaba y después no estaba. Sí, al no estar, estaba por imposición del organismo de seguridad. Ajá. Es decir, que para sacarlo, para hacer un palco nuevo que se hizo ahí abajo a nivel del piso, debió haberse contado con una autorización. ¿Cómo se hizo? Y chau. Entonces ahí está la infracción. Más allá de que están identificados los socios, los plateístas. Que no es difícil de hacer, hay que recordar ahí. Que y además que en Boca puntualmente cada uno de esos lugares tiene un dueño, porque son espacios que están comprados por socios y abonados y ya está, por un año los tienen ahí, ves el lugar, los ves y ya está. Yo no te los nombro porque no les quiero dar fama, me parece que lo que buscan es aparecer y robar cámaras y mirá qué hincha fanático que soy, cómo me saqué, qué descontrolado estaba. Cámara nomás. No, la única foto y nombre que daríamos es con el traje a rayas. ¿Está identificado, hablando de identificaciones, el agresor? Sí, los que tiraron. Si querés escuchar, escuchamos a Darío Ruiz, el subsecretario de Política de Seguridad, ¿tenemos tiempo? Son las 7:30, no sé si dejarlo para después o así. ¿Sí? Bueno, dale. Que de esta forma estamos cumpliendo con el rol que tiene este Comité de Seguridad, que no solamente es vedar el uso en una fecha, sino vedar y garantizar por la seguridad de todos los concurrentes, incluso aquellos que son los protagonistas del encuentro. Cuando tengamos las imágenes también vamos a poder ver, porque por ahí se dice que hay alguna provocación del plantel de Independiente, no lo podemos observar, pero en principio no se ve. Vamos a ver si tenemos los videos y en tal caso la Fiscalía Contravencional y las autoridades competentes podrán determinar, digamos, si les cabe alguna sanción a los jugadores o al plantel. En principio no se puede observar. Sí, ese sector tenía un sobretecho que la institución lo ha retirado y vemos cómo estos plateístas, que es una platea preferencial, lo que nos da la pauta también que acá no se distingue entre gente que concurre a la popular o a la platea. Este es Darío Ruiz, subsecretario de Políticas de Seguridad de la Nación, cuando se refirió a esa posible defensa porque habría habido una provocación de parte del banco. ¿Sabés quién fue? El fiscal federal Carlos Stornelli, que al mismo tiempo es el encargado de seguridad de Boca Juniors. Fíjate vos lo que puede hacer el fanatismo futbolístico o los compromisos con una persona que tiene que tener una cierta independencia de criterio. 7:31 minutos, las noticias llegan. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 9 grados 5 décimos, humedad 92%, cielo cubierto con tormenta. Más de 2.000 personas fueron evacuadas en la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Azul es una de las más afectadas, donde las autoridades declararon el alerta ante el posible desborde del arroyo. Los equipos de emergencia también desplegaron un plan especial para las regiones de La Matanza, Pilar y Areco. Lotería Nacional realizará el segundo sorteo del programa de créditos para la vivienda única familiar. Se llevará a cabo a partir de las 11 y serán anunciados los números que beneficiarán a las familias que poseen un terreno para construir su casa. El acto será transmitido por la televisión pública y por la página de internet de ANSES. El tiempo. Cubierto, con tormenta el cielo, temperatura 9 grados 5 décimos, humedad 92%. Argentina está informada por la radio pública. 7:32 Nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buen día. Atentos conductores, en el interior de la provincia de Buenos Aires la situación está complicada por acumulación de agua sobre calzada. La ruta nacional 226 sigue cortada desde ayer entre Balcarce y Tandil, kilómetros 121 al 128, donde el agua, fíjate vos, llega a los 40 centímetros, y entre Tandil y Azul, en este caso, y para circular entre ambas localidades, Mariana, se utilizan como alternativas las rutas 30 y 60. La ruta nacional 228 también presenta complicaciones, está cortada. Por el momento el corredor directamente está inhabilitado y la Policía Vial de Necochea, en este caso, y Tres Arroyos, en sus respectivas cabeceras, no permiten el ingreso a esta ruta. La 86, a unos 20 kilómetros de Necochea, hay gran acumulación de agua, y la ruta 88, que une a Mar del Plata con Necochea, está interrumpida en dos sectores, el paraje El Boquerón y Mechongué. Mientras tanto, quienes se deban circular por la 41, tengan precaución en cercanías de monte, hay árboles y ramas caídas. En el área metropolitana se adelanta la hora pico, hoy es viernes. Lo bueno es que cesó la alerta meteorológica, pero la lluvia y el viento, debemos decir que es una constante. Allí hay que extremar las medidas de precaución, el pavimento está muy resbaladizo, demás está decir reducir la velocidad, mantener las distancias de frenado, luces bajas encendidas y cinturones de seguridad para todos los ocupantes del rodado. Gracias, Mariana. Buen fin de semana. Igualmente para vos, muchas gracias. Era Daniela Hernández desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, información veraz. Siete horas 7:35, ¿verdad, Mariana? ¿Miento sí, o no? Sí, no, toda la verdad. Bueno, mañana se cumplen 100 años del natalicio de Narciso Ibáñez Menta. ¿Cómo era? ¿Cómo hablaba, Adrián? No, y adiós, fantasma. Fantasma. Narciso Ibáñez Menta nació en Sama de Langreo, en Asturias, el 25 de agosto de 1912. Fue actor, fue director teatral, trabajó mucho tiempo en Argentina, era hijo de actores, ¿no? Su papá era Narciso Ibáñez, su hijo Narciso Ibáñez Serrador, y su madre Consuelo Menta, fueran artistas líricos. Bueno, de Narciso Ibáñez Menta tenemos, los que tenemos años para guardar memoria, muchos recuerdos. Recuerdos de cine, recuerdos de televisivos, de mucho miedo, porque era un hombre que nos daba miedo, era un embajador del miedo. Estaba adiestrado para aterrarnos y lo hacía tan, pero tan bien. Me quedó las ganas, porque yo no vivía en Buenos Aires, pero yo sabía que él estaba acá y hacía el Fausto de Goethe, hacía La muerte de un viajante de Arthur Miller en teatro, hacía Las manos sucias de Jean-Paul Sartre, era un hombre que no solo metía miedo, ¿no? Así que nuestro gran recuerdo para Narciso Ibáñez Menta, todo lo que nos dejó, y vamos a recordar su voz interpretando un poema, El cuervo, de Edgar Allan Poe. Y trocóse de repente mi pavura en carcajadas. Y reí como un poseso del demonio. Preguntéle, ¿a qué vienes, mensajero de la niebla? ¿Tienes nombre, pajarraco? ¿Quién te envía, compañero de las brujas? Negro heraldo de las noches de difuntos. Mensajero del infierno, di, ¿quién eres? Mas después de hondo silencio, con graznido chirriante el siniestro visitante solo dijo, nunca más. Y la sangre se detuvo en mis arterias. No es posible. Pero el cuervo me miraba. No es posible, repetía. Es un sueño. Con el alba estas locuras en recuerdo quedarán. Pero el cuervo me miraba con sus ojos amarillos como el oro y de nuevo solo dijo, nunca más. Le grité con toda el alma, ¡no es posible! Tú sin duda has huido de las manos de tu dueño y aprendiste de memoria las palabras ¡nunca más! Nos miramos fijamente. Yo sentía que sus ojos como dos clavos de fuego se clavaban en los míos. Fuera el viento, se hizo nombre. Solo un nombre, el de Leonora. Y de pronto me ahogó el llanto. Fui una bestia malherida y asustada, y un aullido de dolor subió a... Narciso Ibáñez Menta, a 100 años de su nacimiento. Estamos en comunicación ahora con nuestro compañero periodista de Radio Nacional Córdoba, Aldo Omar Blanco. Córdoba, ¿qué está pasando en Córdoba, Aldo? Buen día. Buen día, buen día. Muchas gracias. Sí, bueno, hay gran expectativa en esta segunda jornada de manifestaciones en repudio a lo que sucedió ayer al mediodía frente a tribunales provinciales, en donde hubo una veintena de heridos, tres detenidos que ya han sido liberados recién a las 2:30 de la mañana, algunos policías heridos y todas las repercusiones políticas que hoy podemos observar, inclusive en diarios que tienen tirada nacional y que se emiten desde la ciudad capital de los argentinos. Bueno, hay una manifestación que se va a organizar o va a emprender una marcha también a tribunales a las 11 de la mañana. Les recuerdo que nuevamente están de paro los empleados municipales, los de Luz y Fuerza, que trabajan en la empresa provincial de energía, y también los judiciales. Esos sectores de la administración no van a atender al público y se marca esta jornada como tensa, de habida cuenta de todos los excesos que ha tenido la policía ayer, y hoy por hoy sigue la polémica. ¿Quién empezó todo esto? ¿Si fueron los morteros con bombas de estruendo, con piedras hacia la policía, o si el operativo preventivo de la policía se transformó en represivo? Porque recordemos, compañeros, que la policía después apuntó al cuerpo y a la cara de los manifestantes sin discriminación con sus balas de goma, y posteriormente los persiguió 3 o 4 cuadras para disuadirlos, para dispersarlos. Eso está hoy como polémica, como punto de análisis en torno a lo que ha pasado ayer. En paralelamente, Adrián Hugo, se vio la fotografía de la Sota y Macri. Hemos hablado de ella, sí, sí. De la Sota dijo: voy a seguir dialogando con los trabajadores, les pido que me ayuden a identificar a los violentos, pero no tenemos confirmaciones de que el gobernador haya hablado con alguno de los gremialistas que hoy están nuevamente con medidas de fuerza, ¿no? Y recordemos, el eje central de este reclamo es el diferir por 180 días el cobro de los aumentos que le corresponden a la clase pasiva de Córdoba y la baja del 82% móvil que deberían cobrar con todo lo que ello significa. Finalmente, es una nueva jornada de tensión, los gremios van a marchar a tribunales 2. Un dato para tener en cuenta: recién hablábamos con uno de los abogados, el doctor Claudio Oroz, que representa tanto al gremio de Luz y Fuerza como a judiciales, y nos comentaba todo el periplo que tuvo que hacer para que los tres detenidos fueran liberados, uno de ellos jubilado judicial. En primera instancia, la policía denunció que había heridos por parte de las fuerzas del orden de gravedad. Después se confirmó que las lesiones no pasaban de leves y solamente le habían dado 20 días de curaciones a uno de los supuestos policías que tenía problemas en sus genitales. Esto no fue así, según el doctor Oroz, pero hay otro dato significativo. Cuando detuvieron al jubilado judicial, le quebraron el brazo, o sea que estuvo más de 12 horas con el brazo quebrado en la celda de la unidad de contención de la policía, hasta que fuera liberado recién a las 2:30 de esta madrugada. Un dato a tener en cuenta de toda la virulencia, la violencia y realmente la falta de límites en todo esto. ¿Y cómo reflejan los medios todo esto que está sucediendo, Aldo? Bueno, los medios de Córdoba. Sí. Hay el de mayor tirada, que es La Voz del Interior y El Día a Día, que pertenecen al grupo Clarín. Normalmente cuando pasan estos tipos de episodios ponen en su tapa el primer párrafo de la línea editorial y le endilgan absolutamente toda la culpa a la presidenta o al gobierno nacional, a Cristina Fernández de Kirchner, y a la pelea que tiene con la provincia y la nación. Yo les quiero recordar que este problema de la caja viene ya de la época de Eduardo César Angelos, yo no me voy a cansar de decirlo, porque casi con los mismos argumentos Angelos en su momento le echó la culpa a Domingo Cavallo. Más allá de las diferencias, que son abismales en las circunstancias que se dan uno u otro hecho, esto siempre ha tenido el mismo problema. Ningún gobierno neoliberal, como fueron los radicales y ahora los peronistas, ha tenido una idea clara de qué hacer con la caja de jubilaciones. Y ese es el tema central. Los ajustes que está haciendo de la Sota, las medidas que ha tenido contra la caja, se le endilga al gobierno de la nación sin siquiera mirarse el espejo y dar cuenta de que en su momento mandó a jubilar anticipadamente a 70.000 personas, no teniendo los fondos necesarios

Algunos medios aprovechan cuando hay algún caso relacionado con la seguridad o la inseguridad, depende de dónde se mire, para poner ahí a Lanús en la portada de los grandes medios y en el día a día de ese lugar que pasan cosas importantes y que se están haciendo muchas cosas verdaderamente a pulmón, uno no se entera. Así que queríamos hablar con usted de todo, un poco de los temas que tienen que ver con la seguridad, la inseguridad, pero también con el día a día del municipio. Bueno, perfecto, estoy totalmente de acuerdo como está planteado, porque la verdad que es que más, además de que son casos que realmente duelen, estamos muy preocupados, estamos atendiendo las distintas hechos de inseguridad que han ocurrido. Bueno, de verdad nos duele mucho la muerte de este último hombre, que un hombre de 75 años, en defensa de su hijo, fue realmente ajusticiado por alguien descerebrado, bueno, la verdad que no pensó un minuto y provocó un dolor tan grande. Digo, además de eso, que por supuesto estamos trabajando, yo he visitado al gobernador para poder conseguir más elementos para Lanús. Bueno, en esta oportunidad hemos conseguido que el gobernador nos envíe más refuerzos de personal, patrulleros. El municipio va a compra 10 patrulleros propios para poner en cada comisaría, para que se reparten las comisarías de Lanús y reforzar así la flota. Digo, pero además de todo, lo que es notorio, que la gran preocupación del multimedio es agitar constantemente para crear una imagen de la que Lanús está lejos. Lanús no es un municipio violento, tiene menos índice que cualquiera de otros municipios. Por supuesto, Capital Federal nos gana muy lejos a todo y no veo que estén constantemente agitando contra el intendente. Así que hay que meter en el medio de todo, hay que meter de verdad una jugada política que la aprovechan también pequeños partidos políticos, pequeñas estructuras, que conducidos por el multimedio hacen movilizaciones y de verdad los vecinos, que están muy preocupados, hacen los reclamos como corresponde. Me vienen a ver, me encuentro con ellos, nos organizamos en los foros. Pero eso, por supuesto, no es noticia. La noticia es agitar y hacer movilizaciones, ¿no? Darío, la pregunta es, con lo que le entregue la provincia, más allá de los recursos propios del municipio, lo que le pueda dar la provincia, ¿es suficiente? ¿Siente que hace falta más? Me refiero puntualmente a este tema de patrulleros, de efectivos, que uno lee en los titulares, envían 100 policías a Lanús. A veces uno, conociendo un poco también el tema del fútbol, dice, por ahí mandan más policías a Lanús cuando juega el Grana que en el día a día, ¿no? Bueno, en realidad esta es una pelea constante de que todo lo que se envíe quede como efectivo y no forme parte solamente de un momento. El reclamo es siempre muy fuerte. Yo obtuve posiciones muy fuertes, muy duras, y sí es necesario que Lanús, no en este caso, sino que se lo considere, porque digo, es necesario tener una buena flota de personal policial que ocupe la calle. No hay una fórmula mágica para trabajar contra la inseguridad, pero de lo que sí estamos seguros es que si nos falta personal, todo se dificulta más. Si nos faltan patrulleros, todo se dificulta. Así que bueno, el gobernador en este caso me ha ayudado con más efectivo. Yo le pedí que fuera en forma permanente y sumo esto que digo antes, pues él va a mandar, en este momento nos ha mandado 5 patrulleros para poder aumentar el control de la calle. Creo que la presencia pública de la policía en la calle es determinante, ¿no? Al respecto le quiero preguntar su visión sobre el tema de descentralizar a la policía bonaerense de una vez por todas. Si bien hay experiencias de policías municipales, si bien hay una experiencia, uno está muy acostumbrado a ver por la televisión también lo que se ha hecho con lo que se hace desde las cámaras de los centros de monitoreo de Tigre, también hay un centro de monitoreo en Lanús, y queríamos saber si usted siente que además de ese centro de monitoreo sería importante que la policía sea realmente manejada o que esté a cargo de cada municipio. Bueno, yo soy defensor de una policía más regional, una policía que no esté limitada en así comunal como se la conoce, la está diciendo ahora, porque creo que tiene serios riesgos. Si atendemos esos riesgos y los podemos superar, por supuesto que yo estaría acompañando. Primero, tiene que darle realmente al intendente la capacidad de la formación, la capacitación y el control de la policía. Si permiten que el intendente tenga realmente ese poder, empieza a tener un poco sentido la policía comunal. Sí. Segundo, por supuesto, tiene que estar garantizado toda la parte económica. Sí, sí, porque entonces va a ocurrir, como ocurrió, yo me acuerdo de un señor, Lach, que fue ministro de Educación en las épocas trágicas de las épocas liberales de Argentina, que era ministro de Educación, que planteaba las escuelas voucher, donde cada municipio se municipalizaba la educación. Entonces, digo, empezaban a prepararse, a proyectarse municipios de primera, de segunda y de tercera. Puede llegar a pasar lo mismo en este caso. Claro, claro. Si nosotros no garantizamos que por encima de cada municipio está el financiamiento exacto. Si no, un municipio que hoy tiene un muy buen superávit, no tiene muchos gastos sociales, va a poder invertir muy fuerte en la policía y va a ser de primera. Algunos van a tener la Scotland Yard y otros vamos a tener una policía que va a pelear contra la adversidad todos los días. Esa diferencia va a ser terrible. Así que creo y espero que todo eso sea considerado en lo que se está trabajando, ¿no? Le cambio de tema para una última, Díaz Pérez. Hoy es un día de lluvia, hay muchos sectores de la provincia que están sufriendo inundaciones. Quería ver cómo afronta Lanús situaciones como las de hoy con el clima y con las lluvias. Por ahora el tiempo no está complicando por demás en esta zona, ¿no? En el interior de la provincia, por lo que estoy leyendo y escuchando, está trágico. Sí, señor. Por ahora aquí en el conurbano es importante lo que ha llovido, pero no nos está trayendo serios problemas. Perfecto, entonces vamos a seguir de cerca qué es lo que pasa con la seguridad, porque uno se entera lo que pasa con la inseguridad, pero a veces es bueno también diálogos como este donde nos enteramos qué se hace por la seguridad. Muchísimas gracias. Un abrazo, Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús, aquí en la Radio Pública. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Buen día, desde Burlingame, un orgulloso escucha de ustedes. ¿Me pueden explicar de qué miedo habla Eliseo Zubiela? Gracias. Y a lo mejor del miedo de que no le vuelva a salir otra película como Hombre Mirando al Sudeste, no sé. Hola, Angélica de Ramón Mejía, estoy escuchando la Radio Pública y estoy escuchando que están hablando de Narciso Ibáñez Menta. Yo quería saber si todas las obras maestras del terror se las llevó Narciso para España, porque sería una gran pena que se hubieran perdido esas obras maestras, porque realmente eran obras maestras. Fue un genio, tanto él como el hijo. Me agrada. Ay, amiga, creo que se han perdido. Lo que no se perdió es la versión cinematográfica que dirigió Enrique Carreras, ¿no?, sobre tres cuentos de Allan Poe, que se llamó precisamente Obras Maestras del Terror. Ahora las que hizo acá en la televisión me parece que fueron, recibieron los maleficios del fuego. Buenos días a todos, María de Bernal habla. Estaba pensando que estos supuestos presidenciables que abren la boca, después hacen macanas permanentemente, ellos solo se caen, nadie hace nada, son incapaces, incompetentes, no pueden aspirar a la presidencia. Hola, habla Benito de Rufino, para el programa de Eduardo Anguita. Me gustaría que ustedes, que siempre están rescatando desde la historia, desde el fondo de la historia, a personajes y talentos argentinos olvidados y relegados, me gustaría que un día una grabación y unas palabritas, aunque sea para Eduardo Rovira, ese gran músico tan talentoso argentino. Y Benito de Rufino, ¿estás disfrutando? Tus deseos son órdenes, ¿eh? Y los dedos mágicos de nuestra operadora Nazarena Tali te hicieron ping y trajeron a Eduardo Oscar Rovira, que lo hemos recordado aquí, ¿eh? En ocasión de un aniversario. Un bandoneonista, arreglador, compositor argentino, creador de alrededor de 200 tangos. Un capo, nacido en Lanús. Mirá, acabamos de hablar con el intendente, acaba de hablar Corol con el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, y acá tenemos un ciudadano de allí que honró la historia del tango argentino, que la honra, porque está vivo. Escuchá. Vanguardista tremendo. Antes de Piazzolla, pasó como con su bandoneón por las formaciones de Antonio Rodio, de Miguel Caló, de Osmar Maderna, y en el año 1957, había nacido en el 25, o sea que tenía 32 años, armó orquesta propia, con un estilo del tango bailable de los años 40. Y bueno, y fue primer bandoneón y arreglador de la orquesta del pianista Osvaldo Manzi. Entre el 65 y el 70 forma un trío con Atilio Stampone y Reinaldo Nicelli. Fue precursor, Rovira, dicen los que saben, en la utilización de distorsión eléctrica en el sonido del bandoneón. Y ante las pocas expectativas de trabajo, dice su historial, debido a que tenía un estilo poco común dentro del género, ¿no? Se trasladó a La Plata y allí su talento terminó orquestando la banda de la Policía Provincial. Murió el 29 de julio de 1980, un infarto en la vereda, cuando tenía 55 años, el gran Eduardo Rovira, que trajimos porque nuestro amigo Benito de Rufino lo pidió. Las 8 de la mañana y vamos al servicio informativo de la Radio Pública. Allí está Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 9 grados 5 décimos, humedad 92%, la presión 1011.9 hectopascales, el cielo está cubierto con tormenta en Córdoba, capital, 5 grados 1 décimo la actual, humedad 58%, cielo algo nublado. Los gremios de Córdoba iniciaron un paro por 24 horas para repudiar la represión policial de ayer. A las 11 marcharán a tribunales para protestar por el accionar de las fuerzas de seguridad y en contra de la reforma previsional que impulsa José Manuel de la Sota. José Pien, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales, acusó al mandatario provincial por los hechos que ocurrieron en las últimas horas y dijo que es un dirigente que utiliza la mentira como estrategia política. Dirigentes industriales aseguran que los sueldos argentinos son los más altos de América Latina. El asesor legal de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, evitó dar cifras y se mostró cauteloso respecto de la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil prevista para el martes próximo por la tarde. Funes de Rioja consideró que los sueldos en la Argentina son los más altos de América Latina. El salario mínimo está a un nivel alto en la Argentina, tanto por la evolución desde la caída de la convertibilidad a la fecha, como con el comparativo a nivel de América Latina. Cualquier país que tome, incluido México y Brasil, tenemos salario mínimo más alto que los países. Segundo lugar, que ocurre con las economías regionales, que en este momento tenemos que cuidarlas, sobre todo en lo que hace actividades de baja calificación, a mano de obra intensiva de baja calificación. Entonces, no es cuestión de automáticamente aplicar porcentajes. Recordemos que el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y los dirigentes ruralistas de la mesa de enlace anunciaron que no concurrirán a la reunión del Consejo del Salario. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Está totalmente cortada la ruta 226 entre Balcarce y Tandil por 8 centímetros de agua sobre la ruta. Por favor, evitar la circulación. La ruta 228 en Necochea totalmente anegada por agua y importantes lluvias. Los trenes subtes y premetro en horario. Ernesto Rivera, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Córdoba capital, la temperatura 5 grados un décimo, la humedad 58%, el cielo está algo nublado, en tanto en Buenos Aires, en este momento, el cielo está cubierto con tormenta, la temperatura es de 9 grados 5 décimos, la humedad del 92% y la presión de 1011.9 hectopascales. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Desde el comienzo, hoy más que nunca. El general Quiroga Bencoche almuere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario. Cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura arrastraban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, que ha de poder con mi alma. Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Leído por su autor, Jorge Luis Borges, el general Quiroga va en coche al muere, en el 113º aniversario del nacimiento del gran Jorge Luis Borges. ¿Vamos al concurso, Marianita? Vamos, a porque ver. Hoy es viernes y que en el Día del Lector vamos a regalarte, ¿qué podemos regalarte? Libros, querido mío. Pero el peaje te lo va a cobrar Georgie y no creo que sea difícil, ¿no? Ya me dirás vos. Ahora te vamos a decir a qué teléfono podés llamar y Primero te voy a decir qué libros te vas a ganar. Bueno, Jorge Luis Borges, Un intelectual en el laberinto semicolonial, de Norberto Galasso, de la colección Puñaladas, ensayos de punta de Coligüe. Hablando de este libro, vamos a decir que Norberto Galasso, estoy buscando el... acá está, lo presenta hoy a las 19 en el Colegio de Abogados, de la calle 13, número 821, entre 48 y 49, La Plata, donde Horacio del Prado, después lo va a contar, estuvo entrevistando hace años a Eduardo Rovira, se lo tenía guardado. Esto es con entrada libre y gratuita, coordinará la mesa Sergio Marelli. Jorge Luis Borges, Un intelectual en el laberinto semicolonial, es uno de los libros recién salidos del horno de Galasso que te podés llevar. También tenemos para darte Las tetas de Perón, sí, lo que escuchaste, se llama así, de Roberto Garris, una novela peronista hasta las manos. Libros del Zorzal. Muchas gracias, amigos. Como me gusta esa editorial, como la quiero. Elsa Rosenbasser Feger, Simetría, izquierda y derecha, antes y después, chico y grande en el mundo, siglo XXI, editores, izquierda y derecha, hablar de política, Lengua del ultraje, de la generación del 37 a David Viñas, escrito por alguien que sabe, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Puñaladas, ensayo de punta de Coligüe, también en la colección. Diálogos, de Vicente Cito Lema, encuentros con Jacobo Fichman, con Enrique Pichon Rivier, con Fernando Ulloa, con León Rosichner, y otras travesías por la belleza, las verdades de la época y los delirios, gracias a Topía Editorial, de la colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura. Y finalmente, Batallas por la libertad, todos los combates de la guerra de la independencia, Pablo Camogli con Luciano de Privitelio, con prólogo de Miguel Ángel de Marco, de la editorial Aguilar, a quien también le agradecemos el envío de estos libros. Y aquí va la razón del concurso. Vos sabés que Borges nunca escribió una novela. Llegó a decir que no era un deseo incumplido, no quería. Escribió ensayos, escribió cuentos, escribió poemas, dictó conferencias, dijo frases célebres, pero nunca escribió una novela. Uno de los cuentos de Borges, cuyo nombre tendrás que reconocer si querés acceder a uno de los libros, comienza así. Dos reyes, 1:26. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nielsen, en el velorio de Cristiania, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el curso de esa larga noche perdida entre mate y mate y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después, volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. Bueno, no te lo voy a leer entero. Este cuento se llama... ¿Me captaste? Bueno, si sabés... Bueno, ya sé que sabes. ¿Llama qué números, Mariana? Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Y por favor, dejen su teléfono. Por favor, dejen sus teléfonos, ya saben, porque así entonces se facilitan para llamar a los ganadores del caso. Es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he guardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Thank you. cada hora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol le ha guardado en vano. ¿Cómo te queremos, Pedro Aznar? ¿Cómo te queremos, Rubén Juárez? Primero en el bandoneón y ahora Pedro, del disco Caja de Música, que Pedro Aznar, el capo, dedicó a Jorge Luis Borges, a quien no podemos llevarle flores hoy porque, bueno, no llegamos a Ginebra, ¿no? Un hallazgo de Nazarena, tal dice la operadora que estuvo buscando, dijo, esto es lo que están buscando ustedes, y dijo, y me parece que está... ¿Nazarena, que está, alias Goldfinger? Sí, que está Juárez, me dijo, y sí, tiene razón. El fruto que le debe la mañana, aquí mi sombra en la no menos vana, sombra final se perderá. Maravilloso, Caja de Música, ¿eh? Horacio del Prado. Sí. ¿Es verdad entonces que entrevistaste a Rubira? Contale, sí, a Benito de Rufino. Sí, yo decía, ahora cuando dijiste que se murió a los 55 años, yo decía, ¿cómo toca este viejo? Lo fui a ver, ahora tengo más edad que él. Yo lo fui a ver, yo pensé que era en La Plata cuando lo entrevisté, para la revista Buenos Aires Tango. Y en la cocina de la casa, mientras me contestaba y me explicaba cosas, me tocaba el bandoneón. Una cosa, bueno, inolvidable, esas situaciones, anécdotas que explican por qué es lindo hacer periodismo. ¿Cómo, ¿no?, era físicamente? ¿Parecía a quién sería? Era canoso, de carita redonda. Ajá. Muy encendido, muy convencido de las cosas que decía. Entusiasta. Sí, su disco en ese momento era Que lo paren. Eso sea, Que lo paren, se titulaba. Era un disco de mucho bandoneón, también con conjunto. Y la revista Buenos Aires Tango la hacían, los que me dijeron, andá a hacer una nota a Rovira, fueron Héctor Negro, Eugenio Mandrini, Alberto Forador y Luisito Tomaselli, un equipo bárbaro, estaba Natalio Echegaray, un equipo de una revista literaria que duró muchos años, tuvimos muchos años con eso. Y fue fantástico. Bueno, para el querido Rubén Juárez, que ahí lo escuchábamos, sí. Rubén, yo pensaba, Rubén, se te quedó sin pierna Racing anoche, ¿no? Se le contracturaron un par de jugadores. Y por el Día del Lector, esta noticia. Hoy a las 18 horas, sí, en Rosario, en la sede del Consejo Deliberante, Córdoba 501, se presenta un libro muy importante, que es la biografía de Mary Terán de Weiss, escrita por Roberto Andersen. La presentación va a estar a cargo del autor y de Fabián D'Antonio, que es el editor. Esto es de Ediciones Fabro y con el apoyo de la revista Terquedad. Van a estar también Pablo José Hernández, escritor, como Víctor Lupo y Oscar Canepa. Esto es un libro que, bueno, vamos a ver cómo lo conseguimos, porque esto nos llegó a la Gacetilla. Quiero decir, si está distribuido, uno va y lo compra, ¿no? No es para mangueárselo a los autores, pero es un libro verdaderamente importante, por eso lo destacamos. Y por último, Hugo, aprovechando este bandoneón de fondo, una querida amiga, Alejandra Toronchik, saca por Ediciones Corregidor, un libro que es Bailar el Tango, es sobre el baile del tango, Conversaciones con los Dinzel, la pareja, sí, claro, que vos los tenés que... Sí, Gloria y Rodolfo. Sí, señor. Está en el stand de Corregidor, ya está puesto ahí, en la sede del Mundial de Tango, que es ahí en el centro del Capital Federal, en el Centro Municipal de Exposiciones, pero, bueno, obviamente es un libro que va a recorrer librerías del país. Hoy más que nunca, nuestra coordinadora de producción, Cecilia Muzioli, allí en los teléfonos, Quique Pellenberg. ¿Y dónde vamos? ¿Una tanda? ¿Sí? Bueno, vamos. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. Huguito, nos vamos a ocuparnos un poco de Siria. Desde hace más de una década, la periodista argentina y corresponsal de guerra Karen Marón recorre los ha cubierto los distintos escenarios bélicos del Medio Oriente, Irak, Libia, Siria. En general, Karen es una periodista freelance, quiere decir esto, que trabaja para distintos medios, para muchos medios extranjeros, la Folia de San Pablo, por ejemplo, también para la agencia Telam. Diría que en el mundillo de los corresponsales extranjeros, tal vez diría que Karen es más conocida en el exterior que en la Argentina, por esa vieja máxima de que nadie es profeta en su tierra, tal vez. Yo pensé que le íbamos a ubicar a Karen en Damasco, pero por razones familiares está por unos días en Buenos Aires y la tenemos ahora en línea. Buenos días, Karen. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Karen, como decía recién, yo pensé que te iba a encontrar en Damasco. Sé que vos has pasado bastante tiempo en Damasco y si no hubieras tenido que venir a Buenos Aires probablemente estarías o en Damasco o cubriendo la guerra que se desarrolla en Siria desde Turquía o de donde se pueda cubrir. Me imagino que a vos te deben hacer más o menos una pregunta similar que me hacen muchos oyentes de la radio o lectores de Miradas al Sur, cuando te dicen, bueno, pero en Siria, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y Walter, en las guerras no hay muchos buenos y malos. Creo que a veces se enfrentan intereses diferentes, pero que conllevan en sí mismo una semilla muy similar. Creo que los únicos buenos en un conflicto son las verdaderas víctimas de la guerra, que es la población civil. En general las mujeres y los niños en primera instancia, ¿no? Absolutamente, pero con el paso del tiempo son las mujeres, los niños y los hombres. Pero generalmente los más vulnerables, como vos decís, son las mujeres y los niños. Para mí, en estos 12 años, ellos son las únicas verdaderas víctimas de la guerra, porque no saben nada de rutas geoestratégicas, no saben nada de rutas del petróleo, no saben nada de esto que se genera en los grandes centros del poder y de los que terminan siendo las reales víctimas. Entonces, hablar de buenos y malos es como muy complejo, inclusive con el paso del tiempo, esta máxima de la primera guerra, víctima en una guerra es la verdad. Sí, la primera víctima en una guerra es la verdad, pero las verdaderas víctimas es la población civil. Pero en muchos casos también he visto que aquellos que son utilizados como milicianos en las guerras y son utilizados por personas que ostentan el poder y que quieren ese poder, utilizan a los más vulnerables de las sociedades y a los más débiles para convertirlos en combatientes, que a veces ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Karen, ¿cómo definirías justamente el conflicto sirio? ¿Es una reedición del guión utilizado por las potencias occidentales en Libia, o es un guión con matices, es lo mismo? Bueno, indudablemente, como lo dije en otras oportunidades, Siria no es Libia, Homs, que es la capital de la rebelión en Siria, no es Bengasi como lo fue en su momento en Libia, pero yo creo que tiene el mismo guión. Es un guión que se repite, es un guión anunciado a partir de aquellas declaraciones de Condoleezza Rice en el 2006, cuando habló de los dolores de parto en Medio Oriente y este proyecto, que son muy claros, porque inclusive se pueden leer, estudiar los documentos que emite el Departamento de Estado norteamericano hablando sobre Medio Oriente y sobre este nuevo mundo que quieren crear. Creo que el guión es el mismo. Además, en ese guión, el presidente Obama está reeditando esta versión de las posibles armas químicas de Bashar Assad, con lo cual está planteando que en caso de uso de armas químicas Estados Unidos intervendría directamente, ¿no? Cosa que nos lleva directamente a las famosas armas, al caso de Irak, las armas químicas de destrucción masiva que nunca se encontraron y nunca existieron, ¿no? Exactamente. Aparte de, bueno, de las armas químicas, que nuevamente, o sea, van tomando, hay un guión, pero que se van reeditando situaciones que tienen que ver con la propaganda, porque la verdad que una de las cosas que a mí, no solamente a mí, sino a muchos corresponsales, ya desde Libia nos ha sido muy difícil trabajar, no solamente por estar en el terreno y la complejidad de cubrir este tipo de conflictos, sino por este juego de la propaganda y la contrapropaganda, pero que acá en Siria se está dando, empezó en Libia con mucha fuerza, pero que acá en Siria creo que se está expresando de una manera casi obscena. Sí, creo que se está repitiendo la misma situación. Hay muchísimos actores en este conflicto. Bueno, justamente yo estuve cubriendo Siria 7 meses dentro de Siria y también desde los países limítrofes que son Turquía y Líbano, donde ahí pude entrevistar a los miembros del Ejército Libre de Siria y también en el terreno ver toda la colaboración, sobre todo en Turquía, no solamente del MI6 inglés y de la CIA, sino también de la llegada de, eso lo comprobamos en el terreno, está escrito, está fotografiado, no hay nada que lo, digamos, que lo pueda refutar como una versión, sino la llegada de lugartenientes libios que habían actuado en la caída de Muammar al-Gaddafi, la caída de Trípoli. Y que antes habían pertenecido a Al-Qaeda, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Que había, algunos dicen que ya no pertenecen más, pero siempre siguen perteneciendo a Al-Qaeda, porque en realidad Al-Qaeda es una franquicia y además cualquiera se puede convertir en Al-Qaeda, pero estos eran lugartenientes conocidos de Al-Qaeda y colaboradores directos del que es el actual gobernador de Trípoli, Libia, para no confundirnos con Trípoli, Líbano, que en este momento se están produciendo, no en este momento se están produciendo combates, los combates en Trípoli, en el Líbano, se están produciendo desde hace más de 10 meses, lo que pasa que se están ahora produciendo con mayor intensidad. ¿Entre quiénes se producen? Entre simpatizantes pro-Assad y grupos salafistas, sunitas, que están siendo apoyados económica y con apoyo militar a través de Arabia Saudita, de Qatar y de los países del Golfo, y donde el hijo de Hariri y su partido político tienen muchísima incidencia. Así que esto es un conflicto que la diferencia que tiene con Libia y con otros cambios que se han producido como en Túnez o en Egipto es que realmente se ha desbordado las fronteras y se está produciendo una cosa que es realmente espantosa, que es esto de la guerra, las luchas sectarias, Karen, luchas étnicas. El tiempo nos corre, pero no me quiero despedir sin que vos me digas, así como una instantánea, de cuál es la escena durante esos 7 meses en Siria que más te conmovió a vos, así como una breve instantánea, ¿no? La verdad que lo que más me conmueve es esto de la lucha sectaria, de cómo está creciendo el terror de los cristianos y los alawitas ante el avance de los sunitas fundamentalistas, porque hay algo que hay que aclarar: la mayoría de la población en Siria es sunita. Ha sido una población muy beneficiada por muchas políticas de Bashar al-Assad, sobre todo en el aspecto económico, o sea que por eso acá no hay blancos y negros, hay muchísimos grises, y de ahí de la complejidad de este conflicto. Y las fosas comunes, por un lado, por parte de los denominados yavivas, que pertenecen al gobierno, que son grupos paramilitares, y también las fosas comunes de los rebeldes del Ejército Libre de Siria. Así que eso hace recordar mucho a lo que fue la ex Yugoslavia y a otros conflictos donde lamentablemente esto va increciendo. Se vaya Bashar al-Assad, quede Bashar al-Assad, haya un gobierno de transición, lamentablemente es un conflicto que va en escalation y donde las únicas víctimas va a ser la población civil. Karen Marón, gracias por estos minutos con la Radio Pública. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos y a todos ustedes por el excelente trabajo que hacen siempre. Hernán Mundo, compañero, ¿dónde estás? Buenos días. Hugo, muy buenos días. Aquí estamos. Mañana lluviosa de viernes ha mermado de cualquier manera en estos momentos la llovizna de Capital Federal. Nosotros en la zona del Congreso, más exactamente en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Conferencia de prensa que tiene que ver con el planteo del gremio docente y también de otros sectores educativos de la Capital Federal en rechazo a la ya conocida iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de impulsar una línea 0800 para denunciar, entre comillas, la intromisión de la actividad política en las escuelas. Así lo plantea el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, y obviamente ha cosechado todo el rechazo de la comunidad educativa, fundamentalmente de los colegios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Charlamos con Eduardo López, secretario general de UTE, que esto nos decía al respecto sobre la posición del gremio y qué expresión van a hacerle pública al ministro de Educación de la ciudad. Y estamos reclamando dos cosas, que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, retire el 0800 porque estigmatiza a la escuela pública, y lo segundo que estamos planteando es impulsar medidas de acciones pedagógicas a lo largo del mes de septiembre que reivindiquen la participación estudiantil, el compromiso docente con la democracia y la educación democrática. Ustedes saben que el 16 de septiembre se conmemora la Noche de los Lápices, que en la ciudad de Buenos Aires es el día... Se cortó, sí, evidentemente. Es el día... Bueno, 8 horas 29 minutos. Estaba Hernán Mundo con su móvil desde la sede de docentes de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya retomaremos la comunicación. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar, no, Horacio? Puede pasar. Aprovecho para ir colando algunos datos de agenda que son interesantes para tener por lo menos la ficha en la cabeza. Sábado, 14:30, es el horario de Pumas contra Sudáfrica, en Mendoza. Hernán, ¿estás de nuevo allí? Hugo, para completar la información, hay que decir respecto a lo que decía Eduardo López y escuchábamos antes del corte de la comunicación, que no está en análisis medidas de fuerza, sino aumentar, si se quiere, intensificar actividades pedagógicas, teniendo en cuenta que en septiembre se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices y la expresión de parte de la comunidad educativa es la de justamente alentar la actividad de docentes, de alumnos fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires con la participación, entre comillas, política en cada uno de los establecimientos y fomentando justamente este tipo de actividades. Pero no está en análisis por el momento ningún tipo de medida de fuerza en rechazo a lo decidido por el gobierno de la ciudad. Brevemente, están presentes aquí Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, entre paréntesis con un rechazo también a lo sucedido en la ciudad de Córdoba con la represión policial, que también se vieron afectados trabajadores de la educación de esa provincia, y está aquí presente también el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Hugo Trinchero. Y está presente el gran Hernán Mundo, señores. Muchas gracias, compañero. Un abrazo, hasta luego. 8:30, vamos al servicio informativo. Allí están Fernando Pedernera y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 9 grados 7 décimos, humedad 92%, la presión 1013.1 hectopascales, el cielo se encuentra nublado con tormenta de la hora anterior. Las autoridades bonaerenses confirmaron que hay evacuados en 9 distritos de esa provincia. Luciano Timerman, coordinador del Consejo de Emergencia de Buenos Aires, informó que más de 600 personas debieron salir de sus hogares ante el avance del agua. Quedaban un poco más de 600 personas evacuadas en la provincia de Buenos Aires. Todavía persisten los evacuados de La Matanza, que son alrededor de 360, en las escuelas 65 y 79. Los evacuados de Pilar, que son 62, en la Sociedad de Fomento Fátima y Manzanares. Y se suman a ellos gente de Azul, que ha sido evacuada, 5 personas, 30 de La Prida, 8 de Lobería, 69 personas en Mar del Plata, en la Sociedad de Fomento Parque Hermoso, 17 personas en Necochea y 2 personas en San Cayetano y 2 en Tandil. Ha llovido mucho en la zona de Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea. Eso ha producido el desborde de los ríos, lo cual ha traído inconvenientes en algunas rutas. En tanto, las rutas nacionales 226 y 228, a la altura de las ciudades de Balcarce, Tandil, Tres Arroyos y Necochea, continúan cortadas al tránsito a raíz del anegamiento por las intensas lluvias. Los jueces de la Corte Suprema opinan que los dirigentes políticos deben resolver las diferencias entre la Nación y Córdoba. La vicepresidente del Máximo Tribunal de Justicia, Elena Hayton de Nolasco, se refirió al debate por la coparticipación que surgió entre ambos gobiernos. La magistrada dijo que aspira a una solución consensuada de la misma manera que se pronunció Eugenio Zaffaroni. El tiempo. 9 grados 7, la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%, cielo nublado con tormentas de la hora anterior. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. ¿Ah? La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Soy Guillermo. Soy Mirta. Soy Mario. Soy Silvina. Soy Ángel. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta... Tengo ojos y veo, ¿entendés? Sácame esa cosa. Esa cosa es tu cara. Sin sol, de Alberto Borla. Venir a criticarme a mí. Con Gladys Romero Marcial y un elenco de primeros actores. Te vi y me salió el instinto maternal. Producción y dirección, Nora Massi. Y como sos tan buena, ahí nomás me levantás. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Hola, buen día chicos, soy Graciela de Caballito. Un saludo para Hugo, que te dejé la carta la vez pasada y me contestaste por mail. Muy bueno el programa, los escucho siempre, un cariño, chao. Gracias Graciela, un cariño para vos también. Habla Digna desde Pilar. Paranguita y su equipo, felicitaciones, espléndido el programa, gracias. Hola Corol, excelente programa. Coincido con la corresponsal, a lo largo de Mateo. Coincido con la corresponsal que destaca estas guerras civiles o sectarias que vienen de centurias, ¿no? Ahora, cuando Occidente se mete el nombre de la democracia o la primavera árabe que ellos llaman, parece que lo único que persiguen está sintetizado en una sola palabra: expoliación. Chau. Calculable el laberinto. Sí, buen día. Habla Roberto de Barrio Parque Avellaneda. Mi llamado es para agradecerles el premio que me gané la semana pasada, que me permitió ver un hermoso espectáculo como fue Tango Loco, a mí y a mi señora. Nuevamente, muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo. Hasta luego. Marianita. Buenita. también tenemos, nosotros seguimos con los libros. Por favor. En este día, porque seguimos tirando la casa por la ventana, esto lo hace la radio, está regalando libros, porque en este mes de los 92 años de la radiofonía argentina, Radio Nacional regala libros. Vamos con, hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Epa! Casi 6, 7, 8. Casi. 7 libros, Las tetas de Perón, de Roberto Garris. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo? Las tetas de Perón. Simetría, de Ilsa Rosenwasser. Historia de la sexualidad, de Michel Foucault. Batallas de la, por la libertad, de Pablo Camogli. Diálogos, de Vicente Cito Lema. Lengua del ultraje, de Horacio González. Y Jorge Luis Borges, de Norberto Galasso. ¿Todo esto estamos los mismos? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero son distintas para distintas cosas. Para obviamente, estos son de tu generosidad, de tu biblioteca personal. De la biblioteca de, así, a lo de Nacional, Radio Nacional. Y los otros son para los que llaman y dicen que el cuento se llama... Hay mucha gente que ha leído, ¿eh? Hay mucha gente que ha leído. Doy los teléfonos. Sí, por favor. 0810-222-0870 y el 4999-8700. ¿Quién de ustedes sabe jugar al ajedrez? Que levante la mano. Yo. 3, 4 levantaron la mano. Poquito. Bueno, entonces van a entender. Todos. Van en... No, yo no. Pero te hago bolsa, Tateti. Les voy a leer un cuento de Jorge Luis Borges al ajedrez, a ver si coinciden con el maestro. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo perfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Lo necesitó a Dios para la jugada de ajedrez Borges, ¿eh? ¿Coinciden? ¿Ajedrecistas? ¿Le gustó la mirada? Me encantó. ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Casi te diría que hay otro poema parecido sobre Li Qing de Borges. Sí. También, que, digamos, están en la misma el sintonía. El porvenir es tan indestructible como el rígido ayer. No hay una letra que no sea... No hay una letra silenciosa de la externa escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo maravilloso, ¿sí? Claro. Pero además, mientras vos lo recitabas, yo pensaba... que es aplicable a cualquier análisis político de temas nacionales, internacionales, a cualquier, digamos, da para cualquier cosa, da para una película, da para un video, no sé. En vez de la base está el bambino, el tablero está. Sí. El tablero está. Tantas cosas, ¿no? Casi proféticas en Borges, o proféticas directamente. Uno, hay quien dice, ¿cómo? ¿Qué es Internet sino el Aleph? Exactamente. Exactamente, y en el Aleph no tuvo la necesidad de nombrar la palabra internet. Pero bueno, como buen poeta es profético, claro. Pues es que yo tuve uno de mi extraño privilegio, que fue entrevistarlo, digamos, poco antes de volver a la Argentina. Yo pensé que me iba, digamos, vine en un viaje de visita en el año 85. Y antes de volver a Suecia, se me ocurrió la noche anterior ir a entrevistarlo, lo cual era casi un imposible, porque pensé que me iba a sacar relajando. ¿Ya habías estado con él? Nunca. Ah. Pero para él la palabra Suecia era mágica, obviamente por el tema Nobel. Y mientras estaba en la antesala esperando para la entrevista, yo tenía anotaditas mis preguntas y quería, porque nuevamente tenía que meter mis 3 preguntas básicas, interesantes para Suecia, Y a la periodista anterior la sacó, digamos, rajando. Borges se quedó toda la tarde charlando conmigo porque le interesaba que yo le hablara sobre Suecia, sobre, digamos, me preguntaba cómo se decía determinadas palabras en sueco, por ejemplo, mierda, cómo se dice mierda en sueco, y él la pasaba al inglés antiguo, al ¿cómo japonés. ¿Cómo se dice mierda en sueco? Shit. Uh-huh. Entonces él decía, ah, claro, porque en inglés shit, y claro. en alemán, uh-huh. ¿no? Y entonces uh-huh. recuerdo que en ese momento además me decía, ¿usted vio qué escatológico que son los norteamericanos? Porque todo es bullshit. Sí. Me decía, digamos... Pero además para mí fue una gran lección de periodismo porque el tipo me paseó por la cultura universal. Además, me gustó porque lo decidiste y lo hiciste. Estaba en la mitad de la avenida Corriente, sí. la noche antes de volverme, y dije, no me puedo volver a Suecia sin entrevistar a Borges. Maravilloso, y además un año antes de su muerte. Sí, exacto. Exacto. ¿Sabes que hay otra anécdota que pasó acá cerquita? La cuenta de Enrique Strázula, uruguayo, escritor. Canta, Pepe Corvina. Pepe Corvina, por bien, favor. Pepe Corvina. Dice Strázula que él tenía una cálida relación con Borges, cuando venía a Buenos Aires le tocaba el timbre, iban a tomar algo, y dice que un día van a una lechería de Maipú y Córdoba, un día de lluvia tal vez como el de hoy, están tomando algo ahí con Borges, dialogando, y lo ve pasar ahí por casi la esquina con un paraguas Alfredo Zitarrosa. Alfredo, y claro, Borges seguía hablando, como él ya por ahí mucho no veía. Por ahí, y él fue, lo llamó a Zitarrosa, le dijo, venga, Zitarrosa, entre, que estoy acá con Borges, entre a tomar algo. Y Zitarrosa le responde, por usted entraría, por el otro no sé. Entonces, al final entra, no se conocían, se presentan después de un rato, y parece que Borges a todo el mundo, cuando conocía a alguien, le preguntaba a qué se dedicaba. Sí. Entonces le presentan a Alfredo Zitarrosa. A Borges, Strázulas es el que se lo presenta, le dice, bueno, eres Alfredo Zitarrosa, y Borges le pregunta a Zitarrosa, ¿y usted a qué se dedica? Y Zitarrosa le dice, soy cantor popular, le dice. Y Borges le pregunta, ¿y ese título se lo puso usted o se lo puso Perón? Y contrariamente a lo que uno puede creer, que era una relación tensa o de mala onda la de aquel encuentro, se la pasaron horas dialogando, intercambiando guiños, y especialmente, dice Strázulas, chistes de argentinos y uruguayos. Y de uruguayos, qué increíble. Un encuentro rioplatense fuerte, ¿eh? Parece que Borges finalmente era, cuando se prodigaba, perdía la noción del tiempo, cuando le gustaba estar con alguien, ¿no? Era como un niño. Te digo, las preguntas que él me hizo, las mismas preguntas que un niño, y yo creo que si finalmente la empleada, que era la conocida Fanny, no me termina despachando, porque lo tenía que llevar a alguna parte. Es más, me quedo, él tenía que comer algo, entonces me quedo comiendo con él, y después Fanny literalmente me echó. Porque si no, él seguía preguntando sobre Suecia, y dígame, las suecas son tan lindas como dicen. Los nórdicos. Los nórdicos, y además, bueno, hablaba de Islandia. Ahí va. Pero además me hizo leerle a él, me dice, por favor, búsqueme en la enciclopedia Barsati la definición de la palabra soneto. Entonces yo me trepo en un banquito, voy a la letra S de la enciclopedia Barsati, y cuando estoy parado arriba del banquito y llego a la S, me doy cuenta que la enciclopedia está en italiano. Entonces le digo, señor Borges, discúlpeme, pero yo no sé italiano. Me dice, no importa, yo tampoco, pero léame en su italiano porteño. Y yo, como uno cree que hablar italiano es mover las manos, de golpe me doy cuenta que estoy gesticulándole a un ciego para tratar de aparentar que estoy leyendo en italiano. Como cuando uno le habla fuerte a un extranjero creyendo que así lo va a entender mejor. ¿Esto sucedió en la calle Maipú? En la casa de él, claro. Además, en la mitad de la entrevista me dice, venga que lo voy a llevar a conocer algo. Pero con una solemnidad, y me lleva a conocer el cuarto de su madre, y después me lleva a conocer su cuarto, donde había una camita de bronce, estaban unos tigres que en la pared, que le había regalado María Kodama. Y a mí lo que me llamó la atención, porque en esa época fumaba en pipa, él tenía una pipa de esas de marlo de choclo. Y le digo, señor Borges, ¿usted fuma? Me dice, cuando Fanny no me ve. Y en esa oportunidad le saqué, creo que debe ser una de las pocas fotos que hay de Borges, porque le pedí que se la pusiera en la boca, y aparece con la pipa esta de marlo de choclo en la boca, ¿no? Esa decisión y eso que te ocurrió, Walter, me hace acordar a la frase de Salvador Dalí, que parece genial, o es fácil o es imposible. Sí, ¿no? Es extraordinario. Lo deseaste, accionaste, mira lo que tuviste. Sí, sí. Te faltó una cámara ahí, ¿no? Sí, me faltó una cámara. Él cuenta, contó, pero algunas cosas creo que eran del cassette que él ponía, pero otras no. Como cómo recibió, por ejemplo, el triunfo de Alfonsín. Él estaba en una fiesta de Halloween, en una universidad en Estados Unidos, y dice, Yo entré en esa fiesta de Halloween que fui con María Kodama disfrazado de lobo, con una careta de lobo, gritando Omni Lupus Est, el hombre es un lobo que se come al hombre o algo así. Y se me acerca alguien y me dice al oído, ¿sabés que en la Argentina triunfó Alfonsín? Y dice, yo pensé, si yo puedo estar en una universidad norteamericana disfrazado de lobo y gritando esto, Omni Lupus Est, es posible que en la Argentina también suceda algún milagro. Como decía él de los peronistas, Giorgi era un incorregible. De 7 a 9, hoy más que nunca, comienza espacio publicitario. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Domingo 26 de agosto, 20 horas. El único radioteatro que escribió Julio Cortázar. La novela apareció como si se tratara de las memorias anónimas de un marinero. Adiós, Robinson. ¡Mira, viernes! ¡La isla! Con las actuaciones estelares de Víctor Laplace, Karina K., Oski Guzmán y los relatos de Omar Serasuolo. ¡Mira esa avenida! Sí, es bastante ancha, en efecto. ¡Qué difícil! Estreno nacional en el día que se cumplen 98 años del nacimiento del gran escritor argentino. Escuchalo a nuestras tres frecuencias. Por AM en todo el país. Y por FM Nacional Rock 93.7 y FM Nacional Folclórica 98.7. ¡Corre! ¡Los aviones! ¡No esperen! Conducción Miriam Lewin. Dirección Marcelo Camaño. Personal es la primera empresa con una unidad de negocio creada exclusivamente para chuparle las medias a nuestros clientes. Por eso, asociándote a Club Personal, te damos descuentos en restaurantes, 2x1 en cines y miles de premios en SMS y minutos para tu personal. Y acordate que nadie, pero nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa. Y subite en el dial. Dentro de 1 hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Ocho horas 8:50, ya nos quedan 10 para irnos de esta semana de Hoy Más Que Nunca. Ya están los ganadores, Mariana, es yo, verdad. Sí, yo es posible. Tengo algunos, vos tendrás otros, no. Quizás. Ah, todavía los tuyos no están. Ah, vos tenés los tuyos. Pero yo tengo los míos. Dale con ellos. Con los libros que regala la radio. Antes quiero preguntarte qué hiciste con Narciso Ibáñez Mendoza. Después, ahí te cuento. Bueno. Silvia Cartazo se lleva Las tetas de Perón de Roberto Garris. Simetría, Ernesto Barrabás, Roberto Moura, Historias de la Sexualidad, Batallas por la Libertad, Daniela Beni, Liliana Jalil se lleva Diálogos, Elena Pérez, Lengua del Ultraje y Marcelo Luna de Jorge Luis Borges. Ah, son todos estos, o sea que es lo mismo. Ah, está bárbaro. Entonces, Hugo, ¿ellos qué contestaron? La intrusa. Ahí está. Ahí está, la intrusa. La intrusa es el... Carlos Hugo Christensen, director argentino, es una versión con actores brasileños del cuento de Borges, ¿la viste? Yo no lo quise. En ese momento, en el momento que yo lo entrevisté, sí. Borges estaba furioso con esa película, porque era el momento que se estrenaba. Lo bien que hacía. Estaba furioso. No, es una película de un grado de superficialidad y de sexualidad de al cohete fuerte, sí, muy débil, ¿no? Pero ni a los talones del cuento, de ese cuento enorme que es La Intrusa. Muchas gracias por llamarnos a todos, que se llevan sus libros y por haber acertado. Bueno, les cuento que este fin de semana tengo que ver 3 obras de teatro. Tengo que ver, no, voy a ir a ver 3 obras de teatro. Digo tengo porque las tengo confirmadas. Mañana a las 7 de la tarde voy a ir al patio de actores, que queda ahí en la calle Lerma 568, a ver un Damiens, El cuerpo de los condenados, presentado por la Compañía Nacional de Fósforos. Es un unipersonal escrito y actuado por Cristian Palacios. Y la novedad es que está arrancado del libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, porque toma la vida de Robert François Damien, un frustrado asesino de Luis XV, ¿no? Y su brutal ejecución pública en el París previo a la Revolución Francesa. Eso voy a ver mañana a las 7 de la tarde. Después a la noche, la cosa se pone un poco más pesada y voy a ver Cock, que no vamos a traducirlo, ¿cierto? ¿En inglés? Sí. Ah, no. No. Bueno, no. La estrenan en inglés porque les pareció que ponerlo... alude al miembro masculino en el título. Es una obra del inglés Mike Bartlett que dirige Daniel Veronese, el creador del Periférico de los Objetos, por eso inolvidable, y que está interpretada por Leonardo Sbaraglia, Eleonora Wexler, Diego Velázquez y Jorge de Lía. Me va a encantar volver a ver al gran elenco, Jorge de Lía. Muy buen elenco. La historia es al revés de lo que se hubiera escrito hace 10 años, como dicen los mismos protagonistas, ¿no? Lo arriesgado hace 10 años hubiera sido que un matrimonio heterosexual, de pronto él o ella, ¡pum!, se enamora de alguien de su mismo sexo y entonces se arma la catombe. Acá no, acá ya empieza una pareja homosexual, ¿no? Y el tema es que uno de ellos, Leo Sbaraglia, se enamora por primera vez de una mujer que es Eleonora Wexler, y el quilombete viene por ese lado. Y el domingo, voy a ir a ver, por ser obvio, La Mujer del Domingo. Ajá. En el Teatro Apolo, una obra de otro inglés, de Ted Willis, un autor británico que murió en el 92, y que trabaja Virginia Lago, Claudio García Satur, ellos son el matrimonio, él es el infiel, la otra es Laura Novoa, Felipe Colombo es el hijo adolescente y la vecina es Laura Bove. Así que voy a tener un fin de semana cargado como lo tuvo Walter Búbar el viernes pasado, que estuvo ¿dónde? Así es, Hugo, en realidad la verdad que fue una experiencia maravillosa, fui a ver Los Justos, es una obra de Albert Camus, el premio Nobel de Literatura, el francés, autor de la novela, más conocida por la novela El Extranjero. Los Justos está dirigida por Agustín Alezzo. ¡Grande, maestro! Y va en el teatro El Duende, en la calle Araos. 1469, sí señor. Exactamente. Y trata sobre un grupo en la Rusia pre-revolucionaria que decide cometer un atentado contra un duque. Uh-huh. La verdad que está cada frase de los parlamentos, de los actores, es una perla en sí misma. Una obra muy recomendable. Muy recomendable, porque además no es muy frecuente escuchar grandes textos. Y lo bueno que tiene la obra de Camus es que no es un gran texto por todas las cosas que dice, sino yo quiero anotar esta frase, sino que tiene cuerpo teatral, ¿no? No son frases dichas, sino que nacen de la angustia y de los conflictos de los propios personajes. Es teatro puro, y con un texto enorme. ¿Sabes? Y cuando querés tomar posición frente a lo que pasa en el escenario, cada frase te va haciendo cambiar de posición. Bueno, ¿no? Es lo que pasa. Yo mañana, ya que estamos contando estas cosas, tengo también, ustedes saben, estoy invitado a un espectáculo donde hay acción, hay invitado a un espectáculo. Ajá. De acción, suspenso, terror, humor, me quedo en casa. Bueno, que se te haga entonces todo eso. aunque no quiera, no conocen a mi hijo. ¿De quién es la dirección del espectáculo? La batuta la tenés vos. Sí, pero hay un gran match de improvisación. Y bueno, es un coral, ¿qué querés que te diga? Horacito. Bueno, una breve agenda deportiva. Mañana 14:30, Pumas, Sudáfrica en Mendoza. 2 cambios en los Pumas. Cambia al fullback. Va a entrar Rodríguez Burruchaga, sale González Amorosino. Pero sobre todo, el cambio sobresaliente es que va a entrar el pibe tucumano Nicolás Sánchez por el lesionado Juani Hernández, que es el cerebro del equipo. El partido sobresaliente del fin de semana es 19-15 del domingo, River San Lorenzo. Allí en la interna sanlorencista hay una linda controversia. Caruso Lombardi versus Vigo Mortensen. ¿Qué, no, pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va el director técnico Vigo Mortensen? Vigo le dijo, anda al ataque, sos un cobarde, sos el mínimo Uriño. Y contestó Caruso, hace una película que la vaya a ver alguno. Así que está claro. El lunes empieza el abierto de tenis de los Estados Unidos. Ajá. ¿Quiénes pueden jugar en primera ronda? Imagínate. Sí. Sí, dos nuestros, ¿no? Del Potro contra el Bandía, vos podés creer. O sea que la primera vez que sale, uno se queda afuera. Uy, ¿cuándo viene Federer? En diciembre. Dos partidos en 13 y 14 de diciembre. Hay que saber que Lance Armstrong, esto es en el mundo, una leyenda del ciclismo, 7 veces ganador del Tour de France, la Agencia Federal de Antidopaje de los Estados Unidos le quiere sacar todos los títulos ganados desde el año 99 en adelante. Es un caso extraordinario, es para extenderse, no lo vamos a hacer ahora, porque en el año 96 él superó un cáncer, pero un cáncer bravísimo, que tenía pocas posibilidades de sobrevida, y después de superarlo, ganó 7 veces, que eso, 5 tenía Miguel Indurain, que era el gran campeonazo español. Bueno, es un caso tremendo. Él insiste en su inocencia. En algún momento, cuando avance la resolución, vamos